Gracias a todos, así como ya hizo mención el capitán Saúl Ayala Camargo, el gobernador de la Carceleta y de Serprón, se está creando estas áreas jurídicas con el único propósito de ayudar a toda esa gente que necesita. Hay gente de muy escasos recursos que no tiene ni para tramitar un certificado de nacimiento, ni una cédula de identidad, como también tenemos 20 privados de libertad que ya cumplieron sentencia, pero justamente por no tener documentación no pueden obtener su libertad. El propósito es que tú, ciudadano montereño o ciudadano de todo el norte integrado, nos ayudes a ayudar a los privados de libertad, ya que estar detenido no es como la gente piensa, que solamente el que está detenido es porque es una mala persona. No, porque también hay delitos como accidentes de tránsito, que uno sale a la calle, atropella o choca a alguien y ya está detenido, o por asistencia familiar, que tenemos mucho. Entonces les pedimos la colaboración a todos para que nos ayude, también a las instituciones de todo el norte integrado, que si tienen para donarnos material de construcción para terminar de construir estas oficinas de área jurídica, como también materiales de escritorio que nos hace mucha falta, serán bienvenidos. Les pedimos la colaboración a todo Montero y a todo el norte integrado, y también a los alcaldes, porque no solamente tenemos detenidos de Montero, tenemos detenidos de todo el norte integrado. ¿El programa es para la Carceleta y Serprón? Sí, es para la Carceleta y Serprón, ya que el director es el mismo de ambas cárceles, Capitán Ayala. ¿El porcentaje de hacinamiento a cuánto hace? El hacinamiento que tenemos acá es, ustedes saben que es tremendo, es infrahumano, porque aquí en la Carceleta de Montero, un espacio tan pequeño, que tenemos alrededor de 500 internos, porque todos los días siguen llegando más personas y no obtienen su libertad, porque el 60% de la población no tiene el recurso para salir libre.